levantando la mano y haciendo palma a los hombres de Uruguay. Yo tengo un defecto, y la de la que mía. Soy re borracho. Paro con los vagos, nos tomamos todo, quedamos desquietos. Siempre donde vamos, nos quieren echar. ¿Por qué? Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y nos quedamos. Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y nos quedamos. ¡Baila, chango! ¡Baila! ¡Hey! Que lo cuentan los pibes, que van a ver los geles. Que lo cuentan los pibes, no paran de saltar. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los geles. Se toman todo el vino y ya no quieren más. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los geles. Se toman todo el vino. ¿Cómo dices? Me lo tomé. Sigue, sigue la palmita bien arriba, los borrachos de Paraguay. ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! Yo tengo un defecto, que soy re borracho. Paro con los bajos, nos tomamos todo, que la voz de crianza. Siempre donde vamos, nos quieren echar. ¿Por qué? Porque nos tomamos el vino, nos tomamos. Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda más. ¡Eso! ¡Baila, chango! ¡Baila! Que lo cuentan los pibes, que van a ver los genes. Que lo cuentan los pibes, no paran de saltar. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los genes. Se toman todo el vino y ya no queda más. Los pibes que van a ver los genes se toman todo el vino y ya no queda más. Chau, chau, nos vamos, chau. Gracias por haber, chau. ¡Vámonos, Chris! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!